dicho que no estoy enamorado, que ya lo he pensado bien y así es mejor. Que no vale el sufrimiento que nos hemos provocado, si algún otro te amará mejor que yo. Si algún otro te amará mejor que yo. Y quiero llegar a tu corazón a través de esta canción, que es este cuento. Ya no encuentra las palabras que aliviaban nuestras almas. Dame un beso y que culmine nuestro adiós. Como yo te amé, no habrá más nadie, no habrá más después. Como yo te amé, nadie te ha amado como yo te amé. Y canta toda la ceja, todas las chicas arriba. Hacia el altar y de amarte como solo yo te amé, como yo te amé. No habrá más nadie, no habrá más después. Como yo te amé, nadie te ha amado como yo te amé. Destino que soñaste para mí, el destino que soñaste para mí. Como yo te amé, no habrá más nadie, no habrá más después. Como yo te amé, nadie te ha amado como yo. Como yo te amé, no habrá más nadie, te amará más después. Yo te amé, como yo te amé, nadie te ha amado como yo te amé. Como yo te amé, no habrá más nadie, habrá más después. Como yo te amo.